12:25. Ya hemos vuelto. Hemos vuelto. Y ha vuelto un columnista que hace rato no compartíamos. Hace rato, aire. Un par de semanas. Un par de semanas. Había tomado unas vacaciones. Estuvo viajando por el Caribe. Está de nuevo Paul y la columna de cine. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Paul. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Esta. Pensaba en la columna de hoy. Yo, antes de. Siempre de venir a hacerla, comparto como alguna cosita en un Facebook, en mi Facebook. Y la de hoy fue, bueno, uno de los personajes, de los actores, Ricardo Darín, que integran la columna de hoy, se volvió como muy polémico en los últimos meses en relación a unas denuncias que aparecieron por parte de unas compañeras, dos compañeras que tuvo él en una obra de teatro. Una fue Erika Rivas y Bertuccelli. Que fue la que más se pronunció y digamos la que con mayor claridad pudo poner en palabras lo que... Bueno, una especie de maltrato que había recibido por parte de Ricardo Darín. Esto viene en relación a... Bueno, primero que estas características que adquiere uno de los actores que... Sí, que más importantes, pero al mismo tiempo que... más proyección internacional ha logrado en los últimos años desde Argentina. La mayor parte de las películas que produce, que en las que actúa Ricardo Darín se producen y se realizan en Argentina. En los últimos años muchas también fueron filmadas en España, pero este año, al mismo tiempo que Bertuccelli lo denunciaba por maltrato en la televisión argentina, él estrenaba en Cannes un largometraje que se llama Todos lo saben, dirigido por Azahar Fajard, que es un director de cine iraní. Mirá. Que apareció en la escena hace aproximadamente 9 años con una película que se llama La separación, que fue muy bien recibida inmediatamente por la crítica internacional y además fue muy bien recibida por el público. Este director lo que hace es abordar la cuestión de la cultura iraní, desvestirla de algún tipo de creencia que las culturas occidentales tenemos sobre lo que es ser iraní, pero curiosamente también es un militante del feminismo. En Irán. Se le armó una contradicción. También, ¿se habrá enterado? Digo, yo creo que sí, no creo que no se haya enterado porque Darín salió, hizo alguna serie de declaraciones. Me parece que al mismo tiempo la denuncia más importante que hace Bertuccelli es sobre las industrias culturales, ¿no? Y ahí lo involucra a Darín. No. Dice, hace todo un recorrido por lo que es hoy el teatro mainstream, el teatro entendido como espectáculo, como show, como mercado, como hasta si se quiere, como los actores, como un tipo de cambio, ¿no? Donde solo representan guita y el arte queda completamente relegado. Bertuccelli involucra ahí en uno de los engranajes que hacen que este tipo de teatro funcione, el teatro de la calle Corrientes, ¿no? El teatro Maipo, el más histórico, o al menos el que más circulación tiene o que nos llega por los medios masivos, lo mete a Darín y lo denuncia de formar parte de estos mecanismos de maltrato que el teatro ejerció en este caso sobre ella y luego sobre Erika Rivas. En ese mismo momento en Cannes se presentaba la última película de este director, que lo tiene a Darín como protagonista y que recibió unas críticas y unas loas que no recibía desde su primer largometraje. La filmografía de Fajardi no es muy extensa, tiene 4 películas desde La separación al día de hoy. Es La separación, El viajante, El cliente y esta que estrenó con Ricardo Darín, Penélope Cruz y Javier Bardem, que se llama Todos lo saben. Lo interesante de Todos lo saben es que aborda un caso de desaparición de personas en España y elige para que uno de los personajes, de los principales personajes, es interpretado por Ricardo Darín. Es una escena muy interesante, se armó hace unos meses, que lamentablemente siempre se relega, como creo, en el medio de todo. Para nosotros, este director iraní pasó muy desapercibido. La película todavía no tiene estreno comercial en Argentina, no tiene fecha de estreno comercial en Argentina. Yo creo que hasta ese momento era una muy buena, como se hubiese podido observar un salto en la carrera de Darín, pero con estas denuncias que aparecieron, bueno, hay que ver cuáles son las cuestiones que hacen que Ricardo Darín sea efectivamente Ricardo Darín, ¿no? Me siguen así que... ¿Cómo qué? Y digo, como por un lado está su obra como actor, como artista, que tiene, yo creo que tiene momentos muy altos. Venía pensando, él trabajó en las dos películas que dirigió en Argentina Fabián Belinsky. Él protagonizó en el año 2009 Reinas y en el año 2005 El Aura. Lamentablemente, menos de un año después, el director falleció. Con lo cual, El Aura, hay todo como unas condiciones de reconocimiento que se caducan por la muerte del director, pero El Aura es una de las mejores películas que se hizo en Argentina, y la actuación de Ricardo Darín es una de las mejores películas, es una de las mejores actuaciones que un actor en Argentina ha dado. Bueno, creo todos la vimos, seguramente la... Yo la vi, perdón, no. Mi ignorancia. ¡Ah! Primero que no te gusta Madonna, después... Voy a venir estudiada, esta columna pide mucho, exige. No, bueno, tal vez se pueda aplicar, sí, a Nueve Reinas, que es una película más masiva. Esa sí la vi, tranquilos. Bueno, el director toma recursos de un montón de géneros de cine, hasta de... cine de otros lugares, tiene un enganche, un gancho que el cine nacional hasta ese momento no tenía. Curiosamente, creo que también rompe con una tradición. La película en ese momento trabaja Leticia Brediche, que trabajaba en todas las películas. Vos abrías la cena y estaba Leticia Brediche y Gastón Pauls, que más o menos lo mismo. Creo que es que marca como la finalización de lo que puede llamarse el cine de los 90 en Argentina. Y curiosamente se lo llamó también el nuevo cine, claro, al de Belinsky. Inmediatamente después filma Laura en la Patagonia. Es casi todo un monólogo interior, un soliloquio, un personaje con muy, muy oscuro, muy turbio. A veces claro, a veces no, pero... todo con un registro audiovisual y una fotografía bellísima. Uh-huh. Bueno, Ricardo Darín. Ese Ricardo Darín también está afectado por lo que Bertuccelli decía al momento de denunciarlo. Darín es eso, pero también es un engranaje de mecanismos de explotación y de maltrato. Cuando yo fui víctima, él no saltó. Y bueno, ahí continuaba con su denuncia. Personalmente, sí creo, bueno, uno no tiene muchas, uno puede imaginar algunas cuestiones respecto a los actores que le gusta, por fuera de su obra. Creo que sí, ella fue bastante clara al describir el modo de trabajar que tiene Ricardo Darín. Pero me parece que fue mucho más clara, y es también muy valioso, la denuncia que hace sobre lo que es hoy trabajar en el cine o trabajar en el teatro en Argentina. Sí, ahí no recuerdo bien el número exacto que decía Bertuccelli cuando hace la denuncia sobre la diferencia salarial, pero era de un 300-400% de diferencia lo que cobraba ella a lo que cobraba Ricardo Darín en esa obra, por ejemplo. Digamos que eso se debe trasladar a todo el teatro, el cine. Digo, me parece como que es un nivel de violencia alto. Sí, yo pensaba con esto de que más que violencia de género fue violencia en el trabajo. Me parece que en realidad es todo este sistema, ¿no? Diagramado con prácticas opresoras, tanto capitalistas como patriarcales, va derivando, ¿no? En esto que vos decías de la industria, de la cultura. Y en eso se enmarca también la actitud, me imagino, de un varón blanco que le pagan mucho y que es reconocido internacionalmente, sus actitudes, ¿no? Como que me parece que hay una situación de poder clara. Y no me extraña, la verdad, que el tipo tenga prácticas violentas. Y bueno, por otro lado, esto, lo funcional que es todo al sistema, no sé, al teatro, como conocido de Calle Corrientes. Sí, lo funcional y lo perfecta que es la maquinaria, porque yo no sé si es que no me cabe duda de que haya ejercido violencia, pero aún siendo así, a mí de lo que sí no me cabe duda es que posiblemente dentro de 5 años los veamos trabajando juntos de nuevo. Porque wow, eso, ha pasado antes, ya ha pasado antes. Digo, como aparecen grandes denuncias y la misma el mismo mercado televisivo o el de la calle Corrientes, que recupera la dinámica de la televisión, porque a esta obra la dirigía Adrián Suárez, son estas grandes productoras que meten actores ahí en teatros de esta calle, también consigue eso. También consigue eso. En la entrevista se la veía Bertuccelli con sus convicciones y sí, evidentemente fue víctima del maltrato del chabón. Sí. Erika Rivas, yo también la escuché en Futurock, fue el único lugar donde hice una entrevista, y también fue muy clara en lo mismo, ¿no? En las mismas prácticas, el tipo es así, se ve con sus compañeras mujeres, no sé cómo lo será con los hombres, pero... Sí, está bueno esto también como... agrandar el círculo de responsabilidad, digamos, además de Darín como manipulador violento y demás. Sí, hay una industria que funciona para que eso siga funcionando de esa manera, digamos. Fuerte, porque en esto que decía, bueno, capaz de acá 5 años actúan juntos, me imagino la escena, es fuerte eso, lamentablemente dentro de la industria capaz que no hay muchas otras alternativas hoy. Sí, sí, me imagino dentro de que... esa forma de construir la industria del teatro. Por suerte hay otra forma son artistas igual, las mujeres me parece justo que salieron a hablar que han tenido experiencias más del teatro under y como, no sé si necesariamente van a recurrir de nuevo. Que no. También con todo este movimiento social que hay me parece que sería complejo que vuelvan a, no sé, no estamos haciendo futurología, ¿no? No obvio. Se sabe. Obvio, ¿dónde está la mona astral que nos necesita? ¿Por qué no podríamos? Pero bueno, entonces este director del que hablás, iraní, me parece muy interesante para verlo. Sí, es interesantísimo. Tiene, bueno, Tiro, igual te compartimos después un link de Mirá de Todo, donde están subidas al menos las primeras 3 películas de él: La Separación, El Pasado y El Cliente. La nueva no tiene todavía fecha de estreno, se llama Todos lo saben, que es la que generó este pequeño revuelo que nos llevó casi toda la columna y no hablamos tanto de la pero bueno, pero es parte del director, del cine. Pero... Sí, un poco estaba pensando que es la misma debate que está pendiente y no sé si alguna vez se va a saldar del que hablábamos al comienzo, de si se puede separar artista de obra. Hablábamos de Michael Jackson al principio, bastante más polémico. Sí, mucho más polémico. Tiene como para... Bastante bueno, tela para cortar, pero eso, es posible separar. Creo que igual se puede decir de Michael Jackson que es de otra época. Creo que como decía. Sí, lo no sé si hubiese llegado a tener la fama que llegó a tener si hubiese atravesado este momento histórico. No, lo que también quiero decir es que los parámetros con que se los pensó no son los mismos que tenemos nosotros y que vienen cambiando día a día. Sí, y por suerte la sociedad es más exigente ahora, me parece, en cuestiones éticas, y eso me parece que está bueno. Pero sí hay, bueno, Woody Allen, ¿no? Para mí es el otro. Ese me genera unos complejos porque me re gustan las películas de Woody Allen. Podemos pensar para la próxima la posible o no separación de artista y obra. Se lo podemos preguntar también al próximo entrevistado. Lo podemos comprometer a la próxima persona que va a entrar acá al estudio, a ver si se puede o no. Él, ¿qué cree si se puede separar la obra del artista? Difícil. Pone cara de me estás matando. Con eso hablemos de lo que vine a hablar. Bueno, Paul. Bueno. ¿Algo bien, más que quieras contarnos de la peli? No, recomiendo sobre todo la primera película de La Separación. La Separación, que es del año 2011, no tiene mucho tiempo. Es un poco extensa, pero es muy interesante y es sobre todo el paquete informativo que tiene sobre qué es, en qué consiste ser iraní hoy. Y bueno, está, también hay una cuestión de respecto a Israel, conflictos, y la película lo que aborda es una separación, el rol de la mujer en una separación en Irán y cómo se da la tenencia de una hija adolescente también. Completa. Suena interesante. Completita. Sí. Muy bueno. Bueno, vamos. La voy a ver para la próxima vez que venga Paul, porque no, exigencias. Hay que estar al día con la columna de cine.